Patico, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Pato Lobos aquí en Radio Encuentro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo andas vos y cómo anda todos y todas las oyentes? La verdad que sí, tengo que salir temprano porque hay un día normal acá en La Plata, y tengo que salir a trabajar. Así que sí. Sí, como bien decís, Fratelli Tutti, todos hermanos, todos y todas hermanos, sobre la fraternidad, sobre la amistad social, es una carta encíclica para los que no están habituados en la lectura de las cartas encíclicas, de las exhortaciones que escribe todos los papas, pero en este caso Francisco. En general, la particularidad que tienen las cartas encíclicas tiene que ver con que son los documentos más importantes del Papa, en general. Por lo tanto, que semejantes palabras y tanta precisión, tanta contundencia sobre ciertas temáticas lo diga en una carta, en una encíclica, lo que habla es la decisión que tiene Francisco y este papado de llegarle a todos los feligreses, a toda la gente de la Iglesia Católica, pero también, como él dice, a toda la gente de buena voluntad, como diciendo, no estoy hablando solo para nosotros y nosotras, a lo interno, sino estoy hablando para todos. Esto es una carta que salió, como vos bien decías, el 3 de octubre, el domingo pasado, el anterior, y como una pequeña introducción, me gustaría decir que esto es una tríada que él escribió tres encíclicas: Lumen Fidei, Laudato Si, que es una de las más conocidas, y Fratelli Tutti. Lumen Fidei es la encíclica que había escrito, él la firma, pero había escrito con el anterior, Benedicto XVI, y casi es de puño y letra de Benedicto XVI. Por lo tanto, cuando uno piensa en la tríada, no tiene que pensar, desde mi punto de vista, no tiene que pensar en las tres cartas encíclicas, sino que tiene que pensar en Evangelio Gaudium, que es una exhortación apostólica, en Laudato Si y en Fratelli Tutti. ¿Y por qué digo esto? Porque Evangelio Gaudium habla de la concepción y la discusión hacia el interior de la Iglesia. ¿Cómo debe plantear una reorientación de la Iglesia para pensar el mundo? Y eso es una discusión de concepción interna. Para el que la ha leído, discute sobre cómo debemos abrir la Iglesia al mundo. Es muy parecido a los conceptos del Concilio Vaticano II y la discusión que había por esa época. Laudato Si trabaja más la cuestión de el vínculo con la casa común, es decir, con la naturaleza, pero no la naturaleza pensada como la cuestión de el agua, la tierra, sino esa vinculación entre el ser humano y el medio ambiente, y esta idea de un medio ambiente integral, donde el ser humano está en el centro de la escena. Y yo creo que Fratelli Tutti es el cierre de un ciclo que tiene que ver con cómo nos organizamos como comunidad. La comunidad, cómo se organiza, en esto de cómo se organiza la Iglesia, cómo nos organizamos en vínculo con la naturaleza, y esta carta es tremenda, y cuando digo tremenda me refiero a que la gente se tome el trabajo, y yo hice un pequeño resumen de algunas páginas, que se tome el trabajo de leerla porque se van a encontrar con cosas que realmente son increíbles. Realmente son increíbles que plantean, y fundamentalmente plantea esta idea, desde mi punto de vista, plantea esta idea de cómo nos debemos organizar como comunidad, como comunidad de destino, como pueblo, incluso con estas palabras lo dice, como pueblo, como mito, como una idea de la idea de que el pueblo es superior a los individuos, sino que es algo que nos identifica, algo que no, nos plantea como un don que tenemos de objetivos comunes. y me parece que eso es contundente. Después, obviamente, a lo que nos tiene acostumbrado, que es lo que vos planteás, la centralidad de los pobres, la centralidad del trabajo, y bueno, un conjunto de cuestiones que podemos ir repasando de acuerdo a las inquietudes que tengamos. Exacto, buenísima esta síntesis que estás haciendo. Vos decís, léanla, son poco más de 90 páginas, ¿sí, no? Son 87 páginas, 8 capítulos. Viste, en estos tiempos que estamos acostumbrados a los mensajes muy cortitos, a veces es medio difícil hacerlo, y yo sé que vos te diste ese laburo de sintetizar un poco eso, y por eso estamos conversando con vos en el día de hoy. Mira, hagamos una cosa, yo sé que te quedan minutitos nomás porque tenés que irte, pero para que no estés apurado, no te sientas apurado, vamos a reanudar esta conversación en otro momento, si te parece, para seguir conversando, ¿está bien? Perfecto, no hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Quieres agregar algo más ahora o ya estamos con el tiempo límite? No, simplemente me parece que es importante también retomar, después podemos charlar sobre las críticas que se le hacen. Es una carta en cíclica que es tan contundente en el sentido de contra quién se opone, cómo se opone, y la concepción que plantea de cómo encarar la fraternidad, cómo encarar esa comunidad y ese destino común, que hay muchos sectores, fundamentalmente los sectores conservadores, los sectores financieros del mundo, incluso al interior de la iglesia, los sectores conservadores de la iglesia, que son muy, muy críticos de esta carta. Y uno se ha tomado el trabajo de ver, de leerlos y de ver videos de lo que plantean, y la verdad que no dimensionamos lo que significa esto, y a veces nos damos cuenta cuando hay ciertos sectores que se oponen, y cuando escuchamos a los adversarios hablar de lo peligrosa con estas palabras que dicen que es esta carta, a uno la motiva mucho más leerla, porque la verdad que es increíble, insisto, lo que plantea esta carta encíclica. Así que claro, si quieren, la semana que viene podemos hacer. Tiene que ver con esto, ¿no? Con un llamado a la solidaridad, a un mundo de iguales, a un mundo donde no hayan estas asimetrías enormes que tenemos, y donde podamos vivir en comunidad. Me parece que ese es el llamado de lo que yo he leído. ¿Voy por ahí? ¿Esto voy bien? Sí, es fundamental. Digamos, como ordenador, yo creo que plantea ese, ¿sí? la cuestión de vivir en comunidad, pero el vivir en comunidad nos puede parecer una frase repetitiva, porque uno plantea siempre la idea de comunidad, cada vez menos se plantea, pero la idea de comunidad, pero no es casual la cuestión de fraternidad. Y me parece que la fraternidad está asociada a discutir de lleno contra el concepto liberal de libertad, igualdad y fraternidad, esta idea de la Revolución Francesa, que muchas veces se confunde con la libertad individual, la igualdad individual, y no recomponer o no discutir el concepto de lo fraterno en el marco de una comunidad. Y eso es lo que nos distancia de la concepción liberal que plantea mis derechos individuales, mis libertades individuales, pero no en el marco de una comunidad. Y si no están esos derechos individuales, esas libertades individuales en el marco de un destino común, en el marco de un objetivo común como comunidad, lo que sucede son muchas injusticias donde yo pienso en mi libertad, en mi igualdad, pero no pienso en una sociedad que se piensa con objetivos comunes. Y me parece que lo que está discutiendo Francisco fundamentalmente es contra la visión liberal del mundo que esta pandemia la ha dejado en evidencia. Que si no hay una frase que dice él, que de la pandemia salimos mejores o peores. Si no hay vuelta atrás, y para salir mejores hay que discutir y rediscutir que no hay posibilidad de vivir si no es en el marco de un destino común. Y esto es lo que está rompiendo, lo que está intentando romper los grandes poderes financieros mundiales. Que nosotros nos ensimismemos, nosotros nos individualicemos, nosotros estemos en nuestras casas mirándonos a nosotros y a nosotras mismas. Entonces, la discusión en profundidad que plantea Francisco tiene que ver con, hasta que nosotros no entendamos que tenemos que vivir en comunidad y con un objetivo común y con un destino común y con resignificar la palabra pueblo, y eso es lo que nos nuclea, no vamos a poder romper esta trampa que nos plantea los poderes financieros, que es: vos tenés que vivir bien, vos solo, con tu libertad, con tu igualdad, pero en ningún momento plantear una cuestión fraterna para con los hermanos, para con nuestros hermanos y nuestras hermanas, que no es ni más ni menos que un mundo en comunidad. Y eso es, me parece que es filosófica, política y culturalmente lo que está planteando la encíclica, y es lo que cierra el ciclo de las tres, la exhortación y las dos encíclicas que planteaba Francisco con Evangelio Gaudium, Laudato Si y Fratelli Tutti, que bueno, salió hace poquito. Muy bien, Patico. Seguiremos charlando, te comprometemos, para los próximos días, seguir charlando sobre el tema, ¿te parece? Vale, un abrazo grande y que estén muy bien. Igualmente para vos, Así cruzamos entonces con Francisco Patico Correa.